Es nuestro economista de confianza, Mariano Félix. Buenos días, Mariano. ¿Qué haces, Pablo? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Me alegro. Hoy nos tocaba ver si hubo hay novedades en lo que serían las propuestas de económicas en Unión por la Patria, ¿no? En vistas del balotaje. Sí, exactamente, hemos quedado con eso pendiente y bueno, del debate de candidatos presidenciales para acá. Hubo un par de clarificaciones, novedades, si se quiere. No muchas más precisiones de las que teníamos, pero sí algunas que, bueno, de últimas son importantes para entender qué propone el candidato Sergio Massa. Hay dos o tres cosas que son importantes, me parece. Primer punto, digamos, de un programa, se empezó a hablar de un programa de estabilización macroeconómica, y esto es como un eje central en el discurso de Massa y sobre todo de los economistas y las economistas que podrían llegar a ser ministeriables para el Ministerio de Economía en una gestión de Massa, ¿no? Empezaron a circular nombres varios, pero todos coinciden, y no solo ellos, digamos, ¿no? Sectores de lo que era Juntos por el Cambio también, economistas de ese sector, en que tienen ellos quienes creen que es necesario implementar lo que ellos llaman un plan de estabilización macroeconómica. Y este programa tiene varias facetas. Faceta número uno ya fue anunciada hace un tiempo, cuando se anunció la presentación del presupuesto del Estado Nacional al Congreso. El proyecto de presupuesto establece una reducción muy fuerte en el déficit fiscal, casi a cero, y Massa marcó que estaba ahí con una adenda, un anexo al presupuesto que da cuenta de las exenciones impositivas que representan casi 5 puntos del Producto Bruto Interno, exenciones que sobre todo tienen grandes empresas, impuestos que pagan de menos, digamos, ¿no? Y que eso podría también reducirse y eso hacer que, en vez de ser un déficit pequeño, sea un superávit fiscal grande el año que viene. Bueno, esa es un poco la tendencia general, como el consenso hegemónico en esos sectores, de que el programa económico tiene que empezar por una aceleración del recorte del ajuste fiscal. Digo aceleración del ajuste fiscal porque ya este año el gasto público está cayendo. Esto recién ayer miraba, el gasto público del Estado Nacional primario que está cayendo casi al 5% anual. Esto es están cayendo en comparación con la inflación, las jubilaciones, las transferencias Plan Potenciar, distintos programas del Estado Nacional están cayendo. Entonces, en conjunto, el Estado Nacional se está reduciendo casi a un 5% del PBI. Y en paralelo está cayendo la recaudación impositiva. Entonces, para alcanzar el superávit fiscal que el gobierno se plantea, a un déficit muy bajo, que eso es lo que estaba también en el acuerdo con el fondo, está claro que la propuesta tiene que incluir no solo recorte de gastos, sino también aumento de impuestos en algún sector. Eso no está claro cómo lo van a hacer, no lo han dicho mucho, excepto esto de las exenciones impositivas. No hay otra medida ahí que hayan anunciado muy claramente. Agrego además que los gastos, los ingresos del Estado están cayendo, en parte porque la economía está en recesión y en parte porque el Estado decidió, bueno, reducir impuestos, ¿no? Redujeron el impuesto a las ganancias sobre los salarios, está haciendo la devolución del IVA, y ahora no me acuerdo, pero hay alguna otra medida más que han tomado que implica reducción de los ingresos del Estado. Entonces ahí uno prevería que el ajuste fiscal incluiría esto, continuar con la reducción del gasto público y en paralelo aumentar algún impuesto. Ese es el primer punto del programa de estabilización. Estos economistas piensan esto porque asumen que el Estado, por un lado, no puede emitir más dinero, o sea, no puede seguir gastando por encima de sus recursos sobre la base de la emisión monetaria, y eso es una definición teórico-política, digamos, ¿no? Que asumen que seguir emitiendo acelera la inflación. Yo no estoy de acuerdo con que eso sea efectivamente así, pero bueno, esa es la apreciación del equipo de Massa, digamos, ¿no? Entonces, no se puede seguir emitiendo y el Estado no se puede endeudar más en el exterior, y por lo tanto, en estas condiciones, con la posibilidad de aumentar, pequeñas posibilidades de aumentar impuestos, la estrategia es recortar gastos y reducir el déficit de esa manera. Entonces, este es el punto uno de ese programa de estabilización. Asumen que, si esto ocurre, este es el primer paso para poder estabilizar la economía en el sentido de reducir la inflación y garantizar el crecimiento económico. Y ahora entonces pasamos a eso otro. Uno de los puntos importantes en todo este paquete tiene que ver con cómo hacer para empezar para reordenar los precios, lo que llaman los precios relativos de la economía, en el proceso de reducir la inflación después. Lo que plantean estos economistas es que hay algunos precios de la economía que están como retrasados, llaman ellos, que están como pisados. Estos son precios de servicios públicos que están subiendo mucho menos que la inflación promedio, si bien suben, y eso lo vemos todos los días, ¿no? Sube la luz, sube el gas, sube el transporte público, etcétera, han subido bastante menos que el promedio de los precios. Y entonces, eso como una medida de redistribución de ingresos, pero también medida en el marco de la campaña electoral. Claro. Pero la mirada de estos economistas, sí, perdón. No, sí. La mirada de estos economistas es que eso hay que corregirlo como punto de partida para un proceso de desinflación. Obviamente esto significa subir precios de tarifas, de servicios públicos en general. Y obviamente eso significa que la inflación antes de bajar va a aumentar. Eso no hay ninguna duda ahí. Pero esta es un poco la medida que está en danza también como segunda pata de este programa de estabilización macroeconómica. Corregir los precios relativos, comillas, comillas. Dentro de esos precios relativos, bueno, también obviamente está el precio de los combustibles, por ejemplo, que han crecido relativamente poco comparado con los precios promedio y bastante poco comparado con el aumento que ha tenido el precio del petróleo a escala internacional. Y de nuevo, hay una visión hegemónica que cree que si los precios del petróleo suben, la precio de la nafta en Argentina tiene que subir, no importa cuánto cueste sacar el petróleo del subsuelo. Pero bueno, esa es un poco la estrategia. Entonces, esta corrección de precios relativos, como ya llaman, en realidad es aumento de precios. Queda un poco claro qué pasaría con un precio relativo que está muy atrasado, que son los salarios. Los salarios están muy por detrás de la inflación, vienen cayendo sistemáticamente a lo largo de 7, 8 años, y ese precio parece que no está muy claro que el Estado, la propuesta de Massa, la estrategia de subirlo bastante en este mismo contexto. Habrá que ver eso, bueno, obviamente, porque aumentar sus servicios públicos, tarifas, etcétera, genera un shock inflacionario, y habrá que ver si los trabajadores estamos dispuestos a protestar. Entonces, ese es el segundo punto. Tercer punto del programa de estabilización que plantea Massa: empezar un proceso de unificación cambiaria, digamos, del mercado del dólar, de la moneda extranjera, tendiendo hacia fines del año que viene a unificarlo, que haya un solo dólar como alguna vez hubo en Argentina. Esto lo dijo el otro día, hacia fines de 2024 él esperaba, Massa, si fuera presidente, esperaba poder liberar el cepo, lo que se llama liberar el cepo, liberar las restricciones a la compra y venta de dólares. Y en ese camino yo creo que lo que están planteando, y por lo que han dicho varios ahí, es avanzar en un primer paso, habrá que ver en qué tiempos, que sería transformar el mercado cambiario en un mercado de 2 dólares, el dólar comercial para exportaciones e importaciones ya no en 3.50 como ahora, sino más alto, cerca de 500, 600 pesos hoy, digamos, ¿no? En el futuro, como hay inflación, puede ser más alto. Ese dólar regulado por el Estado, y en paralelo un dólar libre para todas las demás transacciones financieras, comerciales, tipo turismo, etcétera, ahorro. Pero ese dólar más cerca de los 1.000, digamos, ¿no? Hoy entre 900.000, que es lo que están los dólares, los distintos dólares paralelos en promedio. Eso sería, yo creo que el primer paso que van a querer intentar va a ser converger hacia ahí. Para eso, primero, lo que tienen que lograr es tener reservas internacionales del Banco Central suficientemente grandes como para poder regular el tipo de cambio, ¿no? Para poder, controlarlo, digamos, llevarlo por un sendero que ellos crean que sea el adecuado. Eso todavía no está en condiciones el gobierno de hacerlo, por eso digo que esto va a ser un proceso de varios meses. Yo entiendo que la expectativa del gobierno es eso, que de acá a mitad de año, aparte viene la cosecha, el primer semestre entran muchos dólares por exportaciones agropecuarias, seguramente la cosecha va a ser más importante que la de este año ya sin sequía, esa es la expectativa, más vaca muerta, exportaciones de gas de vaca muerta, y etcétera. El gobierno especula con que va a poder acumular reservas el primer semestre del año que viene. Y con eso ordenar este tema, digamos, encaminar la unificación del tipo de cambio. Obviamente esto implica subir el dólar, en cualquier caso, y esto implica aumento de la inflación a corto plazo, los primeros meses de este gobierno. Si uno mira las expectativas que hay en los mercados financieros en Argentina, la expectativa es que en diciembre el dólar va a estar 70% más caro que hoy. O sea, casi el dólar oficial, casi a 650 pesos. Esa es la expectativa general. Que puede indicar también que la expectativa general del mercado financiero argentino es que va a ganar Massa. Vamos a ver si esto es así. Pero eso me parece que es lo que se está vislumbrando. Puede fallar, ¿no? Eso no necesariamente, no es una, es una tómbola en algún sentido eso. Un 70%. El último punto, ¿perdón? ¿Sí? 70% dijiste de acá, digamos, como cerrar el año con un dólar 70% más caro, sería lo que... Sí. Está, porque oficialmente decían no más de un 5%. O sea, hay como una... Sí, en realidad lo que dijeron es, el acuerdo con el fondo establece que subiría a partir de ayer. Claro. Empezaría a subir 3% por mes... Pero acá entra el último punto del programa de estabilización. A ver. Que es, ya lo dijo ayer Massa en un programa de televisión, dijo, ni bien si yo gano, ni bien gane, tenemos que renegociar el acuerdo con el fondo. O sea, ese 3% mensual es parte del acuerdo con el fondo. Y yo creo que el Estado argentino no está hoy en condiciones de hacer frente a todos los vencimientos de deuda del primer semestre del año que viene. Capaz que los de diciembre llega, pero los del primer semestre del año que viene no llega. No tiene los recursos, tiene los dólares. Y esto implica ponerse a renegociar todo el paquete de deuda con el fondo y seguramente rediscutir la deuda con los acreedores privados. Entonces este es el último punto que me parece que es también es central, porque implica, bueno, poner en discusión el acuerdo con el fondo no solo implica cuánto hay que pagar, cómo pagar, etcétera, sino las condicionalidades, ¿no? ¿Qué es lo que el gobierno debería hacer en el marco de ese acuerdo? Digamos, el ajuste fiscal es parte del acuerdo con el fondo, el mantener el dólar relativamente caro es parte del acuerdo con el fondo. Bueno, todas esas cosas hoy no se han cumplido, pero un gobierno de Massa buscaría renegociar esto en noviembre y diciembre, de manera tal de iniciar el año 2024, en condiciones de intentar llevar adelante este programa que ellos llaman de estabilización macroeconómica, que incluye un fuerte ajuste fiscal y una redistribución de ingresos bastante brutal. Y bueno... un poco por ahí creo que va el programa económico de Unión por la Patria, por lo menos a corto plazo. Y a mediano plazo, digo, la expectativa de ellos es que si logran reducir la inflación de acá a fin de año del 2024, digo, ¿no? Y la economía logran que la economía con esto se recupere de actividad, esto puede llegar a, digamos, a estabilizar un sendero de crecimiento basado en, y esto es el punto también importante, estructuralmente basado en exportaciones de productos agropecuarios, como siempre, pero crecientemente exportaciones de el resultado de Vaca Muerta, la producción de Vaca Muerta, producciones mineras, incluida el litio, potenciales proyectos de extracción de petróleo en alta mar, ¿no? Que ahora hace unos días la Corte Suprema de Justicia habilitó los proyectos de exploración en la costa argentina, y si eso avanza, puede ser, hay algunos ya especulan, que puede haber muchos recursos gasíferos y petrolíferos en esa plataforma, en la plataforma argentina. Así que el gobierno argentino un poco apuesta a que eso va a crear las condiciones para que la economía vuelva a tener un ciclo parecido al de 2003-2008, pongámosle. El primer gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, y la primera parte del segundo de Cristina. Me parece que esa es la apuesta que hace Unión por la Patria. De nuevo... Es una apuesta, es una estrategia que puede no funcionar. Yo creo que tiene muchas fallas y sobre todo que tiene una falla central, que es que pone carga al conjunto de la población con el proceso de ajuste, digamos, ¿no? No está claro ahí cuáles serían las medidas para proteger a la población trabajadora frente al proceso este de ajuste y de eventual desinflación de precios. Estamos, y acá cierro, estamos como en una previa, no es exactamente igual, porque es otra historia, es otro tiempo, pero una situación que puede terminar en lo que fue un Rodrigazo, el Rodrigazo en la Argentina a mediados de los años 70, en el gobierno de Perón, digamos, ¿no? Tal vez no lo sea, tal vez no termine en esa de esa manera, pero puede ser que vayamos en ese camino. Habrá que ver, bueno, a ver qué pasa el domingo y a partir de ahí poder evaluar más claramente qué es lo que efectivamente van a hacer. Mariano, hay unas cuestiones, ¿no? Ahí como hilando las cosas que decís, esto no se ve muy en claro dónde va a estar el aumento de impuestos en términos de, bueno, dónde van a recaudar más allá de lo que decías, ¿no? De seguir con el modelo sojero, modelo extractivista, pero incluso sabiendo que no es ahí donde van a poner el aumento, digamos, no es que va a haber aumento de retenciones para el campo, aumento de retenciones para la megaminería, que, digamos, sería como si hubiese dicho, bueno, vamos a hacer mierda todo para pagarle al fondo, vamos a quedarnos sin bienes comunes para pagarle al fondo, aumentarle las retenciones, saca más plata de ahí, pero los negociados tampoco irían por ese lado, digamos, siguen con retenciones no, bajas. No, no, porque sí, aparte, Pablo, ahora que decís esto me acordé, digamos, hace unos días también Massa anunció que su idea es empezar a reducir las retenciones a la exportación agropecuaria. Así que el camino sería justamente el contrario al del ajuste fiscal en ese plano. Esa es la duda que genera la estrategia en esa dimensión. Claro, pues no quedan mucho más opciones que ajustar efectivamente a las grandes mayorías. Y me cuesta pensar cómo, yo entiendo, ¿no? Va a haber una mejor cosecha seguramente, porque no hay sequía, va a esperanzar sigue y se profundiza la política de saqueo y extracción de bienes comunes. Uh-huh. Y eso, como ya hemos visto durante los primeros años de pandemia, hace que una economía crezca, pero no necesariamente significa redistribución de la riqueza, claramente. Esa es la clave de la cuestión, digamos. Ese modelo de desarrollo no va a ser muy redistributivo a menos que haya por eso políticas desde el sector público muy, muy concretas y muy directas. Así que ahí es donde está es el punto oscuro, digamos, el punto que no sabemos qué va a hacer el gobierno porque no está planteado. No está puesto con claridad en el programa. Yo no he leído a nadie hablar de esa cuestión, digamos, como que esa es una cosa que queda bueno, los salarios irán por donde tengan que ir. No hay medidas directas, concretas en búsqueda de eso, de compensar, en principio por lo menos compensar el impacto del programa de ajuste macroeconómico sobre las condiciones de vida. Y ahí nombraste lo otro que me quedaba, solo porque soy más joven, es así el joven, pero sobre todo menos estudiado. No, para recordar, ahí nombraste, ¿no? Podría remitirnos, salvando las diferencias, otra historia, todo, al Rodrigazo. En breves puntos, ¿qué fue este plan de ajuste? No, fue justamente un programa parecido, estabilización macroeconómica, que lo que hizo fue provocar un fuerte aumento en los precios de los servicios públicos, en aquel momento la mayoría en manos del Estado, una devaluación muy fuerte de la moneda, con congelamiento salarial, con el objetivo de que ese paquete, aceptado, pues, supuestamente aceptado en el marco de un acuerdo nacional, si no sé si te suena lo que está diciendo Massa también, sí, en la Unidad, sí, Nacional, pudiera eventualmente conducir a esto que creo que Massa está como proyectando hacia el futuro, y en la práctica eso no ocurrió. Lo que eso provocó es un enorme salto inflacionario, una enorme caída en los salarios, creó, digamos, las condiciones económicas que después se profundizaron en la dictadura. Esto fue meses antes de la dictadura del inicio de la dictadura del 76. Así que es un programa muy muy similar que salió mal. Por eso digo, el Rodrigazo fue un programa similar a este, que a lo que están proponiendo, que salió muy mal. Y terminó de nuevo con niveles de inflación muchísimo más altos que los previos, salarios muchísimo más bajos, condiciones de vida mucho peores. Ni hablar con que además terminó con una dictadura militar en el camino. Entonces, nada, por eso digo, puede terminar, si termina mal va a ser equivalente, va a ser parecido a eso. Y bueno, ha habido programas macroeconómicos de este estilo que han terminado bien, podríamos decir, en el sentido de que al año, más o menos, la cosa se empieza a ordenar, se empieza a estabilizar la inflación, etcétera, pero en el camino, digamos, hay mucho sufrimiento social y económico, ¿no? Y ahí es donde queda la duda de si eso es sostenible social y políticamente, las dos cosas. Me parece que por ahí viene la incógnita más grande en relación a esto. Pero de nuevo, yo creo que este programa es, por lo que estoy leyendo en los últimos días, hay un amplio consenso de los economistas del establishment, como suele decirse, en torno a que por ese lado va la cosa, digamos, no hay tiempo para perder. Esto de que ha hecho el gobierno y el ministro Massa en el último año, de ir como tirando la cosa para adelante y restringiendo e inventando el dólar soja, el dólar turismo, el dólar no sé qué, el dólar no sé cuánto, eso no se sostiene mucho más. Las reservas internacionales del central siguen cayendo y en algún momento esto el gobierno tiene que resolverlo, porque si no va a explotar, digamos, ¿no? Porque ese es el planteo general de los economistas, digamos, de los dos sectores, tanto Unión por la Patria como de la mayoría de los que estaban asociados a Juntos por el Cambio, digamos, más allá de los idas y vueltas de ahora. Así que creo que por ese lado puede ir la cuestión. Y más allá de esto, y de las diferencias que puede haber con el programa de La Libertad Avanza en términos conceptuales, hablábamos de dolarización, etcétera, creo que hoy hay más consenso con la intervención, digamos, de La Libertad Avanza por parte del macrismo. Hoy en esas dos fuerzas políticas hay más consenso en torno a que este es el programa de estabilidad, de lo que hay que hacer, más que grandes diferencias en torno a la política económica. Digo, hasta la intervención de La Libertad Avanza por parte del macrismo, había muy grandes diferencias entre lo que uno podría ver de programa económico de Milei y el programa económico de Massa. Hoy esas diferencias, para mí, con este proceso de intervención, se han achicado. Y también eso da cuenta de que, si bien las encuestas, para verlo en términos políticos, si bien las encuestas dan que la elección va a ser muy pareja, que no lo sabemos, pero porque las encuestas pueden fallar, pero si fuera así, y si está la información disponible, y el mercado está con dólar relativamente contenido, dólar frenado, etcétera, como que está bastante tranquilo el mercado cambiario, es una cosa bastante rara. Esta semana, prácticamente las dos últimas semanas previas a las elecciones, normalmente hay tensión, y la verdad que no la ha habido, hay que ver hoy, es jueves, faltan dos días. Pero ahí digo, por eso, esto me parece, a mí me parece que indica que hay un cierto consenso de que con una elección muy pareja, gane quien gane, el programa va a ir por este lado, de nuevo. Más allá de lo que comentamos la semana pasada respecto a cuál es el programa teórico de La Libertad Avanza, ¿no? Los planteos de eliminar el Banco Central, bla, bla, bla. Yo creo que eso está medio como descartado del paquete de posibilidades reales en el marco de un gobierno de Milei también. Entonces, nada, esto que comentábamos recién sobre el plan de estabilización, me parece que hoy es más bien el consenso general de lo que Alejandro Horowitz, este historiador, plantea que es el triunfo de los partidos del ajuste, ¿no? El partido del ajuste, y de este ajuste, ya triunfó. Gane quien gane en esta elección, ese va a ir por ahí, va a ir el programa de macroeconómico. En términos generales, de nuevo, puede haber, obviamente, un gobierno de masa, probablemente sea políticamente más ordenado en términos de represión más selectiva, ¿no? Intentos de cooptación, de integración de sectores díscolos, como ya conocemos la estrategia dentro de la alianza peronista, y un gobierno de Milei puede ser, obviamente, y sobre todo de la vicepresidenta de Milei, puede ser, obviamente, mayores niveles de represión y probablemente un programa de ajuste fiscal, etcétera, más agresivo, más acelerado, eso seguramente que sí. Pero en términos de conjunto, no sé si habrá tantas diferencias. De hecho, ayer Milei mismo dijo que, bueno, la inflación, según en mi programa, va a empezar a bajar dentro de 2 años. Empiezan a tirar como para muy adelante, dando cuenta de que todo lo que venían proponiendo medio que se está borrando con el codo. Sí, también es ahí importante, digo, cómo lo marcabas. Esto de cómo juega el mercado. Digo, hay ciertas cosas, puede sonar muy como de avanzada las planteos de Milei, vamos a hacer esto, esto y esto. El mercado también dictamina los tiempos, digo, y hoy lo importante es hacer un ajuste ordenado, no salir a destruir el Banco Central al primer día. Parece que eso también va marcando un poco cómo se van pareciendo, ¿no? O cómo se van acercando posiciones en materia económica. Una pregunta del futuro solo, y nos despedimos con esta porque me gusta a veces jugar a la futurología, pero vamos con algo muy poco jugado, no vamos a pedir resultados ni números exactos. Nombres que te parecen que se podrían hacer cargo de la cartera de economía en los dos casos, porque medio que viene medio incógnita, Massa tirando va a ser alguien de la oposición, pero no termina de decir quién. Milei ahí tampoco queda muy en claro si va a sumar a alguien de Juntos por el Cambio en ese, o va a ser algo más de su riñón. Sí, ahí hay dudas, porque efectivamente no está muy claro, nadie dice demasiado, digamos, todo muy misterioso. Del lado de Milei, bueno, se está hablando de la posibilidad de que algún economista conocido de Juntos por el Cambio, del PRO, por nombre Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central en 2016, 2017, por ahí, que él sea el que tome las riendas del Ministerio de Economía en el caso de que gane La Libertad Avanza, en el caso de que esta intervención por parte del macrismo prosiga, ¿no? También eso no sabemos. Claro. si no es eso, no está muy claro si, por el lado ese quién sería la alternativa del lado del propio Milei. Está este hombre Ocampo, que es como un asesor importante en términos económicos, pero también no está muy, no está claro que pueda llegar a ser él. Y del lado de Unión por la Patria, bueno, Massa dijo eso, que iba a ser alguien por fuera de su fuerza política, es decir, por fuera del Frente Renovador, entiendo yo, ¿no? De la Unión por la Patria, ¿no? Por fuera del Frente Renovador, en principio. Y ahí han circulado nombres que van desde el viceministro actual, Rubinstein, el actual viceministro de Economía, hasta esta economista Marina Dal Poggetto, que poco, en una entrevista hace poco planteó esta propuesta. Ella es una economista, digamos, independiente, podríamos decir, liberal, digo, pero que tiene un poco esta mirada. Y después, bueno, después no han circulado más, después empiezan a circular nombres raros, como desde Melconian hasta Álvarez Agis, que Álvarez Agis fue el viceministro de Economía de Kicillof. Pero bueno, por ahí va la cosa, no está muy, yo creo que pues Dal Poggetto plantearía una propuesta de este estilo si fuera ministro de Economía. Rubinstein, que es viceministro actual, creo que irían, por eso digo, yo creo que en ambos casos irían en la misma línea, por lo que uno conoce de haberlos escuchados. Y después no hay mucha más información, la verdad, es pura especulación, ¿viste? Massa está jugando a eso, pero bueno, nos vamos a enterar de todo el 20, el 20 que es feriado, tendremos grandes novedades respecto a cuál es el futuro de la Argentina. Hasta se había nombrado un Lavagna como posible. Sí, Lavagna, el problema que nombre. Tiene que es un tipo muy grande, digamos, no creo que esté, me parece que está más de asesor. Está de, más para jubilarse ya. Digamos, de acompañar, sí, más que de ser integrante activo del gobierno. De hecho, digamos, él postergó mucho y criticó un poco, hace unas semanas criticó al gobierno de Alberto Fernández Massa, digamos, y ahora hace unos días, ayer o antes de ayer, salió a bancar a la candidatura de Massa, qué sé yo. Pero me parece que él está más ahí como en un plano más de asesor, más que de estar, llevar las riendas de un programa macroeconómico, digamos, de ajuste macroeconómico, que esto es como el... Lo que están buscando es un Remesnikov, digamos, ¿no? Claro. En un contexto, es alguien que lleve adelante el programa de ajuste macroeconómico y que eventualmente lo lleve a buen puerto. O sea, ¿qué es eso? Es Remes. Después de Remes vendrá un Lavagna, que quién será el que coseche los frutos del ajuste anterior, llamémoslo, si sale todo bien en la mirada de esta gente, ¿no? Pero bueno, por eso digo, no está muy claro quién se quiere. Bueno, Redrado era otro que andaba dando vuelta con nombre por ahí, pero por eso digo, ahí no está claro quién quiere hacerse cargo de encarar este programa, digamos, con, bueno, que puede no salir bien, digamos, ¿no? Desde el punto de vista económico, ni hablar, y desde el punto de vista político, mucho menos, digamos. Mariano, linda, extendida y preocupante charla sobre las perspectivas postelectorales en materia económica. Te agradecemos, como siempre, la comunicación y nos encontramos el jueves que viene a ver si alguno de estos nombres son los que se van a hacer cargo de la cartera de economía. Dale, hablaremos la semana que viene y ojalá que, bueno, las cosas salgan lo mejor posible. Un abrazo. Un abrazo grande.